creí en ti y acabaste con mi corazón. Al saber que era falso tu amor, mataste mis ansias, anhelos y mi ilusión. No comprendí, después de amarte con tanta pasión, después de darte de mí lo mejor, me pagues con tantas mentiras, con tu traición. Vete, ya nada quiero de tu amor. Vete, para mí has muerto desde hoy. Vete, ya no me importa si te vas. Espero que encuentres a alguien que como yo te amo te pueda amar. Vete, yo sé que te arrepentirás, porque hay un proverbio que dice: quien a hierro mata, así morirá. Con mi corazón, al saber que era falso tu amor, mataste mis ansias, anhelos y mi ilusión. No comprendí, después de amarte con tanta pasión, después de darte de mí lo mejor, me pagues con tantas mentiras, con tu traición. Vete, ya nada quiero de tu amor. Vete, para mí has muerto desde hoy. Vete, ya no me importa si te vas. Espero que encuentres a alguien que como yo te amo te pueda amar. Vete, yo sé que te arrepentirás, porque hay un proverbio que dice: quien a hierro mata, así morirá.